cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al velo prendido lleva mi romera. Lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al velo prendido lleva mi romera. Por la carretera.